En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de viernes, de por fin es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿eh? Estamos a día 7 de marzo de 2025 y contamos con una temperatura en el centro de la ciudad de 17,2 grados, una humedad del 71%. El tiempo en Elche en tan solo unos minutos. Mañana de viernes y a través del 101.4, ya sabes, sintonizas Radio Marca Elche. Y desde este momento y hasta la 1:20 somos Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? ¿Cómo se presenta también el fin de semana? Por delante tenemos un buen ratito de radio juntos en el que, bueno, hoy visitarán nuestros estudios un montón de gente y a mí eso me encanta. Hoy tendremos aquí en el estudio a nuestra escritora particular. Y lo digo pues porque hoy todo el que viene es muy particular, es nuestro, ¿eh? Marta González Peláez está visitando la ciudad, luego nos contará por qué. Nos metemos de lleno entre libros, viene con alguien también para hacerle una entrevista que va a tener todo que ver con el tema del mundo del libro y la literatura. Marta González Peláez estará en tan solo unos minutos con nosotros, hoy sí, desde el estudio. También hoy vuelve pues alguien que estuvo ya hace un tiempo con nosotros y que a mí me apetece muchísimo que vuelva porque nos trae un buen rollo. Hablaremos de improvisación, de la impro, y lo haremos con Miriam Villalobos. Y por supuesto también tendremos magia sin chistera. Hoy le hacemos unas preguntitas a Joan Vidal, a nuestro mago de cabecera. Por supuesto, tus comentarios a través del 665-896450, importantísimos también para esta mañana de viernes, y que me hagáis compañía. Un espacio en el que, bueno, pues como es habitual, vamos a comenzar dándote una pequeña ronda informativa. Y comenzamos contándote que los toldos Vela brindarán sombra en calles del centro histórico de mayo a octubre. Y es que el proyecto contempla la instalación de más de 3.000 metros cuadrados de sombraje en las calles Corredora, Obispo Tormo, Hospital, Solars, Calle Ample, Carrera Ample, perdón, y Mayor de del Pla. Hablamos de cultura y es que el Gobierno inicia la redacción de la ordenanza para regular las actuaciones de artistas callejeros. Se llevará a cabo una consulta pública para recoger sugerencias con el fin de obtener una normativa eficaz con límites de horario y sitios para evitar zonas saturadas, problemas de ruido y de conductas. Además, también te contamos que las escuelas infantiles municipales comenzarán el próximo curso con la nueva climatización instalada. El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 2,1 millones de euros y el plazo para la instalación de la climatización será de 10 semanas. También te contamos que el Hospital Vinalopó organiza el Congreso Autonómico de Medicina Intensiva. Se han programado talleres en el Hospital Vinalopó sobre ventilación mecánica, comunicación de malas noticias o de funcionamiento de marcapasos, entre otros. Y también te contamos que el PSOE denuncia que los distritos están gastando el dinero público sin control. Tras recibir más de 300 facturas por el importe de 400.000 euros... han comprobado que la mitad de ese dinero lo han gastado sin haber contrato en fuegos artificiales, comidas, carpas o equipos musicales. Y también te contamos que el Ayuntamiento y AMAMEC se unen para la mejora de la calidad de vida de las mujeres afectadas. Se trata del primer convenio de colaboración entre ambas partes con el objetivo de promover una mayor sensibilización en la comunidad, creando un entorno más solidario e inclusivo. Y por último te contamos que un estudio de la UMH revela que 9 de cada 10 productos con reclamo de proteínas no son saludables. Y es que los mensajes de alto en proteínas han ganado cierta popularidad entre los consumidores por ser muy beneficiosos para el crecimiento muscular. Bueno, pues así te hemos contado las noticias de nuestra ciudad, que haremos hoy de nuevo un balance en cuanto a noticias. Un nuevo informativo será a la 1 de la tarde con toda la actualidad de Elche. Ahora nos vamos a ir con sintonía de deportes, porque también la última hora y toda la actualidad del Elche Club de Fútbol nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Elche y Castellón se enfrentan mañana a partir de las 6:30 en el Martínez Valero. Han pasado 15 años desde la última vez que el Castellón visitó el estadio Franjiverde. Los ilicitanos tienen en el punto de mira sumar la 8ª victoria consecutiva en su estadio, donde no pierden desde principios de noviembre. Los de Eder Sarabia reciben a un rival en buena dinámica que ha sumado 3 victorias y un empate en las últimas 4 jornadas. El Castellón, que tiene bajas importantes para su visita a Elche, tratará de derribar la fortaleza franjiverde. El último duelo entre ambos conjuntos en el Martínez Valero fue el 18 de abril de 2010. En la segunda vuelta de aquella temporada, aquel día el equipo de Bordalás ganó por 2-0 con goles de Jorge Molina y David Generelo. Ese año el Castellón descendió a Segunda B y no fue hasta 2020 cuando volvió a Segunda. En la actualidad el Castellón está protagonizando una campaña más que decente después de su ascenso, pero se le torció en Navidad el rumbo y hubo que cambiar de entrenador desde la llegada del segundo, Johan Platt. 2 primeros partidos ante Oviedo y Huesca terminaron con derrota por la mínima, pero el equipo ha reaccionado ante rivales directos y ha sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles, lo que le hacen el rival más duro del último mes. Para la visita a Elche, Plat tiene 2 bajas sensibles por sanción, la del central Alberto Jiménez y la del centrocampista Alex Calatrava, que viene de marcar un doblete en la última victoria en Castalia. Sarabia tiene las bajas de Yago de Santiago, también de Nico Fernández Mercau, y presumiblemente no llegará a tiempo una semana más Rasani. Hoy hablará el entrenador franjiverde. Hasta luego. Hasta luego, Paco, pero hay más deporte. Hoy José Antonio González nos habla de la gran actuación de la nadadora Ángela Martínez, que ha ganado el Campeonato de España en la prueba de 1500 libre, con una marca que además está por debajo del límite que da acceso al Mundial de Singapur. Estos resultados no son definitorios, porque queda todavía otro Open, pero esto confirma que está en muy buen camino. Nos lo cuenta todo José Antonio González. Hola José, buenos días. Hola Rosa, muy buenos días. Hoy comenzamos el viernes con una grandísima noticia. Ángela Martínez fue la gran protagonista en la jornada de ayer jueves, cuando se disputaron las finales del Campeonato de España Open Absoluto Primavera en piscina. La nadadora de Elche ha conquistado el oro en los 1500 metros libre con un tiempo de 16 minutos y 17 segundos, por delante de María de Valdés y Paula Otero. La nadadora del KZM Swimming Team, olímpica en París 2024 en aguas abiertas, está por debajo de los 16 minutos 19 segundos que se han marcado como referencia para los mundiales de Singapur, aunque todo se definirá en junio porque se celebrará el último Open de España antes de la cita mundialista. Pese a su juventud, pues Ángela cumplirá 21 años en marzo, Martínez ya participó en el Mundial en Fukuoka 2023. Su objetivo ahora pasa por estar en Singapur, tanto en aguas abiertas como en piscina. Ángela Martínez ya protagonizó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Soma Bay de aguas abiertas, celebrada hace 2 semanas en Egipto. La nadadora ilicitana marcó un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 36 segundos, lo que le valió para acabar en la 5ª posición. Estos resultados confirman su gran estado de forma después de su histórica participación en París 2024. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Además, en nuestras páginas web se puede consultar toda la agenda deportiva del fin de semana. ¡Hasta luego! Hasta luego, José Antonio. Y hecho el repaso a las noticias y al deporte en nuestra ciudad, es momento de ir con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, yo te cuento que en este momento tenemos 17,2 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 69%. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Comenzamos una jornada en la que de nuevo no se esperan precipitaciones significativas. Durante esta madrugada el paso de abundante nubosidad nos ha vuelto a dejar temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio, mínimas que han rondado los 12-13 grados aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaez las temperaturas no han bajado de los 13 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora entre la 1 y la 5 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 20 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 en Tresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Con un remanente de aire frío en altura, seguirán llegando intervalos de nubosidad durante las horas centrales del día, apertura de algunos claros, ambiente relativamente soleado, pero ya conforme vaya avanzando la tarde, la nubosidad irá en aumento, con tendencia a cielos bastante nubosos. Incluso en el último tramo de la tarde, como mucho, se podría escapar alguna gota, pero es poco probable. El viento flojo de componente este, que se activará durante las horas centrales del día, con rachas en torno a los 20-25 km por hora, y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 17-18 grados. Mañana sábado, con la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico que llegará desgastado, anexado a una borrasca llamada Hanna, estaremos pendientes de una jornada marcada por la nubosidad en aumento. De hecho, ya por la tarde tendremos cielos bastante nubosos, no descartamos que se escape alguna gota. La parte más activa de este sistema frontal de origen atlántico desgastado llegará entre la noche del sábado al domingo. No descartamos alguna precipitación de carácter débil, poca cosa. El protagonista de la jornada será el viento flojo de componente este. Temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 12 grados. Y ya para el domingo, ambiente relativamente soleado, aunque seguirán llegando intervalos de nubosidad, viento flojo de componente terral, temperaturas que de nuevo alcanzarán los 17-18 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. A las 12 y a la 1, una nueva predicción del tiempo con él, con Vicente Bordonado. Y así hemos hecho nuestra ronda informativa. Oye, yo tengo cosas que contarte, fíjate. Porque, bueno, si nos escuchasteis ayer, pues igual te diste cuenta o escuchaste la entrevista que hicimos a Juan Pedro Bonet. Con su tributo a Alejandro Sanz, que tendrá lugar el concierto en Elche, será mañana, a ver que lo mire por aquí, mañana día 8, exacto, sí, lo comentó él. Mañana día 8 tenemos ese concierto de tributo a Alejandro Sanz con la voz de Juan Pedro Bonet en la sala La Gioia. ¿Y tú quieres ir? Será a las 10 de la noche, o sea que si vas a ver al Elche Club de Fútbol te da tiempo a ver las dos cosas, ¿eh? Te vas al Elche Club de Fútbol o lo escuchas por la radio, ¿eh? Con el equipo de marcador. Y después pues te vas a ver el concierto, el tributo a Alejandro Sanz con Juan Pedro Bonet. Con una puesta en escena muy chula nos contó además que van a dar un buen concierto mañana. ¿Te apetece? Pues tengo una entradita doble, o sea, para que vayas acompañado o acompañada. Para participar, nuestro número de WhatsApp, 665-896450. Oye, pues mira, ponme cuál es tu canción favorita de Alejandro Sanz. Tú me pones eso y ya entras en el sorteo. Y es que estamos de un generoso. Ayer entradas para el Elche, hoy para el concierto tributo a Alejandro Sanz. Somos Marca. Buenos días. A god to you if you are perfect. Escape all the things you do to prove you're worth it. Let all the doubts you got inside turn into butterflies. 'Cause they ain't got nothing, nothing new. Just keep on fighting in the name of love.

Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you. Some of them want to be abused. Bueno, pues en esta mañana de viernes 7 de marzo quiero felicitar a los que celebráis vuestro santo en el día de hoy, como son Perpetua, Felicidad y también los santos de Teófilo y Pablo. Como siempre, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este viernes, aunque yo creo que todos estamos de celebración hoy, ¿eh? Que es viernes. Y nos escribís al WhatsApp, buenos días, feliz viernes, nos decís que ya es viernes, ¿eh? Y por cierto, que estamos sorteando esas dos entraditas y ya alguno me contesta por aquí que su canción favorita, Alejandro Sanz, Mi soledad y yo. ¿Qué tiempos aquellos? Pues sí, Alfonso, qué tiempos. Que si te acabas de enterar en qué participas, pues en llevarte dos entradas para ver mañana noche en la Sala La Gioia de Elche a las 10, ese tributo a Alejandro Sanz. Ayer tuvimos la suerte de tener a esa voz maravillosa. Uy, se me ha parado la música. Ah, vale. Esa voz maravillosa de Juan Pedro Bonet, que además nos cantó en directo y a capela, ¿eh? Tributo oficial a Alejandro Sanz. ¿Quieres verlo? ¿Quieres disfrutarlo? Ya lo sabes. Mándanos al WhatsApp 665-896450. ¿Cuál es tu canción favorita de Alejandro Sanz? Tengo una entrada doble para que disfrutes mañana del concierto. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Esperad, esperad, que me he equivocado yo de cinto. Esta es cinto de entrevistas y me he liado yo porque sí, porque hay entrevista, pero es que hay entrevista dentro de este espacio. Dentro del espacio Entre Libros con Marta González Peláez, que hoy no tengo problemas, yo vía telefónica, pues a veces me pega un pitido el teléfono que no te cuento. Y es que hoy está aquí con nosotros. Marta, buenos días. Buenos días, qué gusto escuchar la cinta en directo, ¿eh? ¿Has visto? Qué ganas tenía de estar aquí. ¿Has visto? Sin oír al gato, sin oír a la niña, sin de fondo. Además, y oye, la otra sintonía tampoco está mal. Tiene sí. una vibra totalmente diferente, sí. pero también muy bonita. Sí, ¿eh? Es la que utilizo un poco para las entrevistas. Y claro, me he liado por eso, porque hoy vienes bien acompañada, Marta. Hoy vengo súper bien acompañada. Y es que muchas veces nos pasa que no conocemos a gente de nuestra propia ciudad, por si alguien no la conoce, que a lo mejor yo me estoy aventurando y más de un oyente sabe de quién hablamos. Y luego te vas fuera y es conocida, porque yo la he conocido desde Madrid. Fíjate. A una ilicitana que os traigo. Una Así ilicitana. Que ahora nos metemos con eso. Escritora ilicitana, que hablaremos en nada con ella. Pero antes me traes también alguna noticia. Sí, primero quería comentar que mañana se celebra la primera feria de autoras organizado por la Asociación Letras Violeta en la LLUB. Va a haber 20 grandes escritoras aquí, de aquí, de Elche. Bueno, y yo. Que yo me siento adoptada de Elche, ya lo Hombre, sabes, desde sí. hace muchos años es mi ciudad favorita junto con la mía, que es Madrid. Y además también va a estar nuestra compañera... Mary Goldcoach. Jessie, yo la conozco como Jessie. No pero... está Jessie, pero Mary Goldcoach estará allí también firmando también su cuento. Su cuento. Así que, por favor, pasad a visitarla y nada, un saludito, ¿no? Y pasad a visitarla también, que estará en la feria. Va a haber un montón de actividades, un montón de presentaciones, un montón de charlas y, sobre todo, venir a conocer a las autoras de vuestra ciudad y a vuestra reportera invitada. También, por si no conocéis a Marta González Peláez físicamente, pues la vais a ver allí y cuando os hable diréis, ah, eres tú, Marta González Peláez, estarás en feria con libro. Ah, sí, claro, con el mío, Los muertos siempre sonríen. Estoy trabajando ya en el segundo, sí, por fin, sí. Lo he tenido aparcado mucho tiempo por cosas de la cabeza. Bueno, por favor, claro, es que yo ya terminé el primero hace mucho y deseando también estoy que saques el segundo. Estoy con la revisión, mi intención es que salga este año, lo prometo. Venga. Bueno, pues ya sabéis, además me parece muy buena iniciativa la de las letras violetas, teniendo en cuenta el día también que es mañana, el Día de la Mujer, y en el Centro Comercial de LLUB estará esa feria de autoras ilicitanas o adoptadas. Ilicitanas o relacionadas con Elche de alguna forma. Exacto, que podemos ir y disfrutar de toda esa buena lectura que podemos también tener en casa y bueno, pues es que hay que leer, Marta, ¿verdad? Hay que leer, lo que sea, pero hay que leer. Exactamente. ¿Eh? Oye, y libros infantiles también como el de Mary Goldcoach, que estará también allí con su cuento infantil. Hay de todos los géneros, infantil, juvenil, adulto, de todos los géneros, así que para todos los gustos. ¿Y puede ser que la escritora que tenemos hoy en el estudio tenga que ver o no tiene que ver? No. Bueno, tiene que ver que es escritora y que es ilicitana. Pero Olga Mínguez Pastor, que es la autora que tenemos aquí que os quiero presentar, no va a estar mañana, pero hay muchas oportunidades para conocerla. Buenos días, Olga, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, tal? Olga, buenos días, ¿cómo estás? Qué guay ser yo, porque primera vez dice, ¿qué tal? Es ella, no le dicen a ella, ¿cómo estás? No, es ella la que hace hoy la entrevista. Bueno, pues cuéntanos quién es Olga. Bueno, pues yo tenía muchas ganas de conocerla, en persona me refiero, porque yo ya la he bicheado mucho a través de redes y a través de su web. Y es que, bueno, cuento la premisa de por qué la he conocido yo. Yo voy a ir a ver una obra de teatro el sábado que viene, que se llama Pinceles robados. Y curioseando digo, anda, si es una autora de Elche. Así que, pues digo... ¿Pero dónde? ¿En Madrid? En Madrid. Fíjate. O sea, yo la semana que viene tengo entradas para irme con una amiga a ver Los pinceles robados, que es una obra de teatro de Olga. Pues vamos a conocer un poco más a nuestra invitada, Olga. Empiezas tú, venga, que estoy venga. Invitada. Bueno, lo primero, he dicho que ha escrito teatro, pero en realidad Olga ha escrito varias cosas, escribes varios géneros. Cuéntanos un poco qué abarcas con tu escritura. Pues yo soy básicamente dramaturga, ¿vale? Empecé escribiendo teatro, como bien has dicho, la obra de los pinceles borrados, está en Madrid, bueno, otra obra más, si queréis ahora hablamos de ella, pero también he escrito novela, he escrito también libros de relatos, tanto propios como he participado en diferentes antologías con otros autores. Jolí, me acabo de dar cuenta de que estoy diciendo mal el nombre de tu obra, pero es que me lo tengo escrito mal. Y cuando has dicho, son borrados, no robados, y dices, es verdad. Bueno, pero podría valer también. Bueno, robados. Pero para quien lo busque, son los pinceles borrados, y además tiene mucho más que ver con la propia obra. Además eres historiadora, has estudiado historia en Alicante. ¿Qué crees que tu profesión, tu experiencia en el mundo de la historia, qué crees que aporta a tu forma de escribir? Realmente bastante, porque varios de mis libros, tanto a nivel teatro como a nivel novela, pues son históricos, ¿no? Entonces, al final siempre, ¿no?, como se dice, la cabra tira al monte, y aunque intentes hacer algo un poco más contemporáneo, siempre te vas a los géneros, pues lo que has estudiado, y sobre todo también rescatar personajes de la historia, pues o borrados, o que no han tenido o no tienen hoy día la repercusión que deberían tener, ¿no? Entonces sí, hay muchísimo de historia dentro de mi obra, pues prácticamente a todos los niveles. Esos dos puntos fue lo que me llamó la atención de los pinceles borrados. Precisamente trata de un personaje histórico y de rescatar esas cosas. Ahora iremos un poquito más con eso. ¿Has presentado alguna de tus obras también aquí en Elche? Sí, todas mis obras han sido presentadas en Elche. Bueno, a excepción de las dos que están en Madrid, el resto sí que han sido representadas aquí. Se han presentado tanto como los libros, como después en diferentes espacios de aquí, de la ciudad o de la provincia, pues el resto de obras. Salvo, como digo, las dos que están ahora mismo en Madrid. Una cosa muy interesante que has mencionado así de refilón y que quiero remarcar, el teatro también se lee. Vale, el teatro se conforma en libros y es muy interesante de leerlo también en formato físico, en formato papel. Yo la verdad es que el único teatro que he leído han sido obras clásicas griegas, romanas y eso. Pero es que claro, es muy poco frecuente, por lo menos para mí, conocer a una dramaturga. Bueno, a un dramaturgo, no, en este caso no es cuestión de géneros, es poco frecuente. Me gustaría saber, tengo curiosidad, ¿cómo es la experiencia de ser dramaturgo hoy en día? Pues es muy difícil, porque yo creo que el teatro es el género que menos se lee. Yo creo que sí. Por debajo de la poesía, del ensayo, todo. Y es una pena porque mola mucho leerlo. Está muy bien, yo disfruto muchísimo leyendo, y sobre todo autores contemporáneos. Al principio, como tú dices, ¿no?, empiezas con los clásicos, Grecia, Roma, luego ya te vas a Shakespeare, Wilde, en fin. Pero tenemos muy buenos dramaturgos en este país, dramaturgas, que es una experiencia increíble leerlos, porque ver una obra representada es maravilloso, pero te lo están dando ya todo. Cuando tú lo lees, te vas a otro mundo, además, todo a través de los diálogos. Que es, ahí está un poquito, ¿no?, la gracia del dramaturgo, contarte una historia, expresar unos sentimientos a través únicamente de los personajes. Es decir, no hay narrativa, no hay descripciones. Claro. Ahí te ayuda muchísimo, si hay acotaciones o no. A veces quizás mejor que no, porque tú misma pues dejas que vuele la mente y te encuentras pues a veces en mundos que no imaginabas. Es para mí una auténtica experiencia y lo recomiendo muchísimo leer teatro. Claro, es que no podéis hablar de lo que siente el personaje, de lo que está pensando en ese momento. Bueno, a no ser que haya una voz en off o algo así, es todo visual y auditivo. Y eso también es una limitación que a vosotros os pone en un brete importante, pero que, bueno, el que sabe, sabe. Yo lo recomiendo mucho. De verdad que es que estoy muy ilusionada. Y bueno, para que vean que aquí traigo a gente importante. En 2016 recibiste el noveno premio de dramaturgia El Espectáculo Teatral con Victoria Viene a Cenar. Este sí lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Y en 2018 el séptimo premio Wilkie Collins, ahí es nada, de novela negra por La absurda existencia de Dalia Conde, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué han significado estos dos premios para ti y para tu carrera? Y bueno, si tienes algún otro premio más que yo no sepa. No, de momento, bueno, la verdad, es bastante. Y muy agradecida. Que el Wilkie Collins es el Wilkie Collins. El otro lo conozco menos, pero sí, la verdad es que supone un impulso, ¿no? Porque, por ejemplo, el premio de dramaturgia Victoria Viene a Cenar pues supuso una plataforma para que la obra fuese un poquito más conocida. Gracias a ello llegó a una compañía, a Pisando Escenario, y ahora mismo la obra lleva 4 años ya en cartel en Madrid y ha hecho pues gira por todo el país. De hecho, este mes de marzo van a estar en muchísimas provincias. Van a estar, por ejemplo, el próximo domingo en Petrer, la semana que viene en Aspe, tocan Alicante también. Entonces, claro, es una plataforma, hace que te conozca más gente, ¿no? Que haya pues más altavoz, más difusión y que llegue a los escenarios, que al final lo que pretendemos pues siempre es que nuestras obras sean representadas, evidentemente. Y lo de Victoria pues lleva 4 años en Teatros Luchana, ha acudido a ver esta obra pues gente de la política, del arte, y bueno, una satisfacción enorme, ¿no? Y en cuanto a la novela, al premio Wilkie Collins, pues también, ¿no? Imagínate, era además la primera novela que escribía. Además, o sea, fue una sorpresa absoluta. Me llevó a muchísimas ferias, a conocer a muchísimos autores que admiro. Fue, bueno, una maravilla. Y también, pues, te incentiva, porque yo venía de escribir solo teatro y relato. Dices, bueno, si esto ha funcionado, puedo seguir escribiendo novela, ¿no? Y de ahí ya, pues, llegó su segunda parte y, bueno, y otros proyectos que hay ahora mismo. Vamos, que has escrito un montón ya. Sí. ¿Y cómo dirías que es tu estilo narrativo para alguien que no te haya leído y quiera ver si eres su estilo o no, para darte una oportunidad a tus libros? ¿Cómo dirías que es? Pues yo siempre digo que la escritura es mi voz. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo escribo está relacionado con cosas que a mí me preocupan. Suelen ser, en general, cosas sociales y asociadas a distintos temas, como por ejemplo el tema de la mujer, que aparece muchísimo en toda mi obra. Y a partir de ahí intento que sea un estilo directo, pero siempre con esa elegancia, con... Está mal que yo lo diga, estoy realmente repitiendo palabras de gente, ¿no?, que me ha dicho cómo califica mi estilo, ¿no? Pero sobre todo eso, directo y que se dejen entrever temas que a mí me preocupan realmente. Bueno, eso es muy importante. Siempre la escritura, yo creo que cuando es honesta se nota. Y cuando la gente escribe sobre cosas que no le importan tanto, también se nota. Entonces, para mí eso siempre es un plus a la hora de leer a una autora. Los Pinceles Borrados se acaba de estrenar en Madrid. No es la primera obra que tienes, ya nos has hablado de Victoria. ¿Tienes obras o proyectos que vayan a salir o que estés trabajando en ellos próximamente? Ahora mismo estoy trabajando en narrativa, para, bueno, un poquito más adelante, que salga algo de novela, ya que lo último que he publicado ha sido teatro, pues vamos un poquito variando, ¿no? Por no tampoco encasillarnos ni quedarnos estancadas en un único género. Ahora mismo sí estoy trabajando en narrativa y luego pues imagino que volveré al teatro, porque es que el teatro es una constante de mi vida, por mucho que intente centrarme, pues vamos ahora por relato, por narrativa. Al final siempre termino volviendo al teatro. Que al final son estilos muy diferentes, o sea, ¿quién? Yo, por ejemplo, ahora mismo no sería capaz de escribir teatro, es un lenguaje distinto, tendría que volver a aprender. Entonces, tener ese bilingüismo, como quien dice, me parece muy, muy admirable. Sobre tus novelas, bueno, no, perdón, que me he saltado una pregunta. Cuéntanos un poco de Pinceles Borrados, ¿de qué trata? ¿Qué puede encontrar la gente que vaya a verlo? Pues Los Pinceles Borrados fue un encargo. Un encargo por parte de la directora de Victoria Viene a Cenar, ¿no? Querían, pues claro, llevaban ya mucho tiempo en Teatros Luchana con esta obra y necesitaban pues algo nuevo, ¿no? Y me propuso volver a hacer lo mismo que con Victoria, es decir, rescatar a mujeres que han sido muchísimo a lo largo de la historia, pero que por algo la memoria las ha olvidado, bueno, por algo, todos sabemos, ¿no? ¿Dónde está ese algo que las ha olvidado y que son interesantes? Entonces, a partir de ahí llegué a Remedios Varo, pintora española, surrealista, exiliada en México, que aquí en España, pues prácticamente con todo el mundo que he hablado, me ha dicho, no sé quién es Remedios Varo. La he conocido a través de ti. Y me ha encantado, por cierto. Es maravillosa. En cambio, en México sí que es conocida. De hecho, prácticamente toda su obra, el dueño de su obra es el Estado mexicano. O sea que está a ese punto, ¿no? Y a partir de ahí, de intentar rescatar la figura de Remedios Varo, pues acudimos a una contemporánea suya, mucho más conocida, o eso creemos, que es Frida Kahlo. Fue, la verdad, una auténtica experiencia investigar sobre estas dos mujeres, de una manera totalmente contraria, porque con Frida me sobraba información, había tanto que a veces no sabías a dónde acudir. Esto vale, tengo que contrastar, esto que se ha dicho de ella tal vez no sea como creemos, ¿no? Rascar un poquito y darle al lector y al público a una Frida que tal vez no conozcan tanto, ¿no? Porque al final los símbolos pues se banalizan, por desgracia, ¿no? Sí. Se romantizan. Exactamente. Y la verdad es que la vida de Frida fue muy, muy interesante, más allá de Diego Rivera y más allá del icono que es hoy día, ¿no? Y en cambio, Remedios Varo me ocurrió lo contrario, no encontraba bibliografía sobre ella. Tuve que acudir, de hecho, a bibliografía en italiano, en francés, en inglés, porque en castellano prácticamente nada, ¿no? Fue bastante duro. generar una composición sobre la vida, ¿no?, de Remedios Varo. Y al final la obra lo que es un encuentro irreal, que nunca ha ocurrido, entre ellas, a pesar de que ellas se conocieron y se tuvieron pues cierto cariño en vida, para intentar hablar, por un lado, de la vida de Remedios Varo, que se conozca quién era Remedios Varo y cómo era su obra, ¿no?, y la vinculación de vida y obra que tuvo. Y, por otro lado, pues rescatar también a esa Frida menos conocida, ¿no? Esa Frida que vivió, por desgracia, siempre desde el dolor. Como ella misma dijo, me he estado muriendo toda mi vida. Una persona que tenía tantas ganas de vivir, una mujer tan enérgica, ¿no? Pero bueno, que hoy día, pues eso, que no la conocemos tanto. Y esa era la idea de llevar a cabo Los pinceles borrados. Genial, pues qué ganas tengo de que llegue el sábado que viene. Ahora ya sí, sobre tus novelas, ¿cuál le recomendarías a los oyentes para empezar, si quisiera comenzar a leerte? Pues yo ahora mismo tengo publicadas dos novelas que forman parte de un mismo universo. Ah, entonces fácil la entonces respuesta. La primera. Pero también existe una precuela en forma de libro de relatos, que se publicó, no, creo que fue el año pasado. La primera novela, La absurda existencia de Lila Conde, trata, el personaje central es el inspector Leonardo Vélez, que es el protagonista también de la segunda novela y también de los relatos, evidentemente, que se encuentra con una situación, con un asesinato, una mujer que acaba de aparecer asesinada, y bueno, tiene que ir un poquito desentrañando para meterse en el espinoso mundo de las sectas. Que parece que no, nos parece algo un poco de ciencia ficción, de lo vemos por televisión, pero en realidad es que hay muchas sectas en España hoy día. A ver, no voy a negar que conozco a alguien que ha estado un poco metido en este tema. Así que sí, está más al día de lo que pensamos. Pero bueno, me parece un tema muy interesante. Y dices que la segunda es la continuación. Es la continuación porque volvemos, tenemos, como digo, a este personaje central que es el hilo conductor. Tenemos otro caso. Este caso ya nos vamos a la Guerra Civil Española. Combinamos un poquito la actualidad con nuestra realidad o nuestra historia un poquito más reciente, centrándonos sobre todo en un hecho que afortunadamente se está rescatando en los últimos años, pero que cuando yo escribí la novela, pues no tanto, que es el bombardeo del Mercado Central de Alicante. Un tema que ya había tocado previamente en una de mis obras de teatro, Pasajes a Orán, pero se me quedó corta, es el problema del teatro, que tenemos un tiempo limitado, no hay más. Y como había investigado mucho, me había entrevistado con gente que vivió ese bombardeo y demás, pues quería un poquito rescatar también, ¿no?, a esa gente, a la gente del pueblo que vivió esa desgracia, ¿no? Porque al final, quien padeció ese bombardeo pues fue la población civil. Sí, como siempre. Y que, bueno, esas voces ahora están, pero si no se rescatan ahora, dentro de poco, pues no serán más que testimonios a los que habrá que rascar. Y, bueno, también has escrito relatos, has participado en antologías. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo es, bueno, compartir libro con otros autores, cómo surge, cómo... Pues la verdad es que es una experiencia maravillosa, porque muchos de esos autores luego son amigos, ¿no? Luego nos conocemos en las ferias, y claro, ¡ay, yo he compartido el libro contigo!, ¿no? Un placer conocerte. La verdad es que he participado en antologías muy diferentes. Creo que la primera fue de relato negro, una antología de relato negro. He participado en la URSI Ciencia Ficción, por ejemplo, en antologías referidas a ciudades específicas, como por ejemplo Lisboa y Londres. E incluso yo llegué a coordinar una de las últimas antologías, que era Mujeres en la Historia. La editorial Mar Editor tiene una colección que intenta rescatar a mujeres que pues deberían de haber trascendido, ¿no?, en la historia. Iba cada libro sobre una época, ¿no? Y yo coordiné la que era referencia a la historia antigua, que es precisamente mi especialidad, y fue maravilloso porque empezamos a rescatar personajes históricos que prácticamente no aparecen. Y no son biografías, son relatos ficticios basados en esos personajes, lo cual pues lo hace todavía más interesante. Más ameno, claro. Sí, pero claro, te dan datos, conoces a mujeres que... ¿Y esta señora existió? ¿Hizo todo esto? Y entonces me pareció coordinarlo, fue la verdad un poco pesadilla en el sentido de que fue muchísimo trabajo, muchas autoras detrás de ellas y demás, pues cada una tiene sus tiempos, ¿no? Pero luego el resultado fue satisfactorio, llegó incluso a presentarse en París este libro. Fue maravilloso, la verdad. Qué chulo. Bueno. Pues se está quedando bien el día, ¿eh? Ahí estáis las dos de tertulia, la mar de Augusto. Únete cuando quieras. No, yo estoy súper atenta. Cuando una entrevista está bien hecha, ¿qué hago yo por ahí en medio? Además, pues que es maravilloso todo lo que está contando, desde luego, Olga, esta escritora ilicitana que presenta obra de teatro en Madrid y que no debemos perder tampoco pues el hilo, ¿no? De esos escritores. Además, o escritoras ilicitanas. Para todos los gustos. Vaya. ¿Te gusta el teatro? Tiene novela también. ¿Quieres más de relato breve? También lo tiene. Madre mía. Excusa, o sea, no tienes. Nos tiene que gustar la escritura de Olga, seguro, porque, como dices, es que hay para todos. ¿Alguna preguntita más? ¿Vamos terminando? Venga. Solo la última. ¿Dónde pueden encontrarte los oyentes que quieran saber más de ti? Pues en redes sociales, en mi página web, simplemente buscándome, y luego, pues, para acceder a cualquiera de mis libros, están en cualquier plataforma digital, se encuentran pues en cualquier tienda habitual de barrio, en grandes superficies, en la web de las editoriales. Es muy fácil encontrarme, la verdad. Pues aquí hemos estado con Olga Mínguez Pastor. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, pues escritora ilicitana, que si vais por Madrid y veis su obra, que recuérdame cómo se llama. Los pinceles borrados o Victoria viene a cenar. Vale, sí. ¿Dónde se va? En Madrid, pero ¿dónde? Está Victoria viene a cenar en Teatros Luchana los viernes y Los pinceles borrados también en Teatros Luchana los sábados. Es una ilicitana triunfando en las tablas, que no es para menos. Y en Madrid, o sea, y con dos obras. Cualquiera de ellas podemos ir a ver. ¿Hasta cuándo están los sábados? Y una por encargo, Bueno, claro que es todavía un valor añadido, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo podemos verlas? Van a estar los siguientes meses. Vale, continúan. Hala, pues nada. Oye, Marta, nada mal, ¿no? Oye, ¿podrías venir más a menudo? Porque ojalá. Tú sabes el descansito que me he tomado yo y lo atenta que he estado a vuestra a vuestra conversación ahí, rollete que habéis tenido tan guay. Pues mirar a que la niña y yo nos hemos no roto, pero sí ha ampliado un poco el cordón umbilical, que ya se puede quedar con el padre sin que ninguno de las dos montemos mucho drama, porque creo que monto más drama sí, yo que ella. Sí, suele pasar. Creo que ya sí, voy a empezar a retomar un poco la vida entre las personas, entre los vivos. Entre los vivos. Es lo que tiene ser mamá primeriza. Pero también lo estoy disfrutando mucho. Hombre, claro, de eso se trata. Me gusta también disfrutar de esos momentos. Echo de menos la vida laboral, pero cuando estoy en la vida laboral echo de menos la vida. O sea, claro. Es que no se puede tener todo. Pero esto va a ser ya el resto de tu vida, no te preocupes, ¿sabes? Esto va a ser el resto de tu vida y también te digo que no te vas a acostumbrar nunca. Eso no se acostumbra nunca. Mira, Olga también nos dice que también es mamá, ¿verdad? Sí. Pues es lo que hay. Chicas, un placer. Olga, encantada de haberte conocido. No te conocía, pero me gustaría seguir teniendo contacto en el sentido, bueno, pues literal, nunca mejor dicho de la palabra, en cuanto a saber más de ti, de tu trabajo, y que hay que poner en valor también los autores ilicitanos o casi de adopción, como es Marta. Gracias, chicas. Marta, un placer. Qué rápido ha pasado, ¿no? Verdad. Ahora ya, hasta la próxima vez que venga. Y el viernes que viene por teléfono. Ya. Bueno, pero también nos lo pasamos bien. Hombre, claro que sí. Yo siempre me dejo sorprender, pues digo, no sé de qué me va a hablar hoy. De hecho, hoy sabía que tenía entrevista, pero yo te dejo fluir. A mí es que me gusta más cuando reaccionas a lo que cuento de forma espontánea, que no sabes de qué va, te puedo sorprender. Sí. Me gusta tenerte ahí un poco. A mí también. Hoy va la cosa un poco así, Excepto yo en vida, el que me ha mandado guión, nuestra siguiente colaboradora... kilos a lo que va a hacer hoy, pero bueno, como son buena gente, yo confío confía en nosotros, en que va a salir que te bien. Tratamos bien, seguro. Marta, la semana que viene hablamos. La semana que viene hablamos. Olga, gracias. Gracias. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor.

been loving himself more than Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? You're the smart ass too, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pack a big guy, Cupid, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for. Fellas in suits smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gon' steal the show. No fancy cars or bass guitars. Fellas in suits smoking on cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right. Get a grip and rock me all night. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi only mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi sexy mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi only mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi sexy mi mi mi mi mi mi. De buen humor, bueno, y encima es viernes y yo los viernes lo que hago es meter contenido, pues todavía que nos anime un poquito más. Vuelve mi Miriam Villalobos. Hola Miriam, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Y digo vuelve porque ella se fue, pero hace ya 4 años, ¿eh? Seguramente os habéis olvidado de ella, pero... Da igual, pero tú no me olvidas, porque soy como un... No, pegajosa, eres como una lapa y pegajosa en mi cabeza. No te puedo librar de mí, aquí estoy. Imposible, aquí estoy. Imposible olvidarme de ti y aquí está. Ha vuelto, es cierto que se lo hemos pedido, ha dicho, sí, venga, voy a colaborar un poquito. Cada 15 días, tampoco nos pasemos mucho, ¿eh? Vaya a ser que nos guste. Y Miriam dice, ¿y yo qué voy a hacer allí? Pues improvisar. Sí, claro. Bueno, Rosa, tú sabes que yo me dedico a esto, de la improvisación, a la espontaneidad. No sé yo si la vida es un poco de impro también, ¿eh? Hombre, en general. Sí. Ay, que nos vamos a poner filosóficas. Vamos a ver, pues sí, hay gente más planificadora y gente más que lo deja todo al flow, al flow. Yo soy de esas, yo soy de las segundas. Bueno, y que, oye, estás dando cursitos, ¿no? Ya hace, bueno, tú haces impro. De hecho, ¿cómo se llama tu improvisación? Improvisación, claro. Vale. ¿Viste qué pincha que sí. fui ahí? Cogí la palabra y le metí otra C y dije, pues ya está, ya tengo nombre. Improvisación. Improvisado, así ha salido. ¿Qué es esto de la impro? Cuéntanos un poco, venga. Bueno, para quien no lo sepa, la improvisación es teatro, una especie de teatro, pero que se improvisa al momento, uh-huh. O sea que no tiene guión, entonces no sabemos qué va a pasar, ni cómo empieza, ni cómo acaba, tenemos ahí unas pautas a uh-huh. las que agarrarnos, pero todo el meollo de la cuestión se improvisa con tus compañeros, compañeras, uh-huh. compañeres, compañiris. No empecemos, no me vengas por ahí, ahí sí que no. Hay que ser inclusiva. Porque, no, ya, pero sabes, no sé, yo te incluyo, pero ¿sabes qué pasa? Que el tiempo es oro y entonces vamos a dejarlo en... fuera la paja. Vale, venga, vamos al grano. Vamos al grano. Has pillado. ¿Qué más? Bueno, pues ya que hoy es el primer día que vengo, Rosa, a comerte la bola y a todos vosotros, te lo ha dicho. Sí, es verdad. Sobre la improvisación, yo me dedico a la improvisación desde hace muchos años, no sé, desde el 2005, a hacer la cuenta vosotros. 20. Yo no sé. 20. ¡Ay! Estamos 2025. 20 años ya. Pues 2025. Sí. Algunos me llaman la mamá de la impro, fíjate. Es que a veces es mejor no echar cuenta. Han pasado por mis talleres tanta gente, ¿no? Que ya... Que ya son mayores. Claro, ya son mayores. Fíjate. Y bueno, pues... me dedico a eso porque me encanta, porque empecé con el teatro y luego descubrí la impro y dije, pero esto es maravilloso. Y entonces, luego también lo que hago es... pues sacar, aprovechar todos los beneficios de ese arte teatral para llevárnoslo fuera del escenario, o sea, a la vida. Porque tiene muchos beneficios lo que trabajamos para dentro del escenario, para hacer improvisaciones teatrales. Tiene tantos beneficios para las personas que realmente, aunque no te dediques al teatro, ni seas actor, ni actriz, ni nada, te viene muy bien hacer impro y practicar la impro, porque para tu vida son herramientas fundamentales para vivir feliz. Uh-huh. Entonces, hoy digo, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Pues voy a empezar por el principio, ¿no? Ah, vale, es bonito. Para que veas que yo también un poco me estructuro, ¿eh? Uh-huh. O sea, esto no es todo así, ah, venga. No es tan improvisado, ¿eh? No, al o sea, final. Tiene su parte, la improvisación siempre tiene unas reglas, una estructura. Estructura para no perderte. Vale. Entonces, vengo a hablarte de la base de la impro. ¿Cuál es la base de la impro o por dónde empiezo yo a instruir a mis pequeños alumnos y alumnas? Pues diciendo, esto se trata sobre todo de jugar. Así que vengo hoy a hablarte de jugar. ¡Qué guay! Sí. Ah, ¿ves? ¿Qué te parece? Buen rollo y encima juegos. Claro, juegos. Vale. El juego es indispensable para la vida. Sí. Y se nos va olvidando porque de pequeños, de pequeñas, ya no sigo con el pequeñes. Por favor, ¿eh? Lo que queráis, pero no. Lo siento mucho. Que mañana es el Día de la Mujer. Y digo, pues habrá que ser inclusiva hoy. Bueno, da igual. Yendo al grano. Pues que jugamos mucho en la infancia y que luego me parece triste que cuando nos vamos haciendo mayores, pues también por la sociedad, por el colegio, que empiezan a quitarte toda la parte esta del hemisferio derecho de la creatividad y empieza todo a enfocarse más al hemisferio izquierdo de la lógica, el cálculo, las lenguas y todo eso, y entonces empezamos a desarrollar mucho esa parte y nos olvidamos de la parte creativa, con lo cual empezamos a dejar de jugar bastante, bastante mucho. Y hay gente que de hecho lo olvida totalmente. Y es que aunque seas adulto también puedes jugar. Exactamente, a eso me dedico yo, a hacer jugar a las personas adultas, uh-huh. porque yo doy cursos solamente para adultos. Uh-huh. A veces me dicen, ¿y por qué no das a los niños? Y digo, es que a los niños no les hace falta realmente. No. Los niños ya improvisan y ya juegan. Sí. A los que nos hace falta es a nosotros, uh-huh. porque tenemos que recuperar esa parte creativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues el juego, aparte de ser una herramienta ideal para conocerte más a ti misma, para conocer más a los demás y para conocer al mundo, también es una herramienta pues terapéutica, te diría, ¿no? Entonces, se puede sanar mucho a una persona solamente haciéndola jugar, proponiéndole juegos colectivos, grupales, ¿no? Que ahí está un poco la gracia. Uh-huh. El juego es... es desinhibición, es soltura, es perder un poquito el control, dejar un poco el ego fuera y aceptar lo que pasa de una manera así como festiva, ¿no? Uh-huh. Como alegre. Entonces, como si no tuviera consecuencias, ¿no? Es como que déjate llevar porque no hay consecuencias aquí, tú déjate llevar. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? que si me apuntara a un cursillo de esos, o sea, cursillo... Te estoy esperando todavía, ¿eh? Esto espera. Me daría mucha vergüenza, porque es con gente que no conozco. Uh-huh, claro. O sea, incluso aunque fuera con gente que conozco. Sí. No puede haber un cursillo individual. No, ¿sabes qué pasa? Que esto a los, yo te diría, 15, 20 minutos de empezar el curso, ya se te ha olvidado. Ya se te ha olvidado porque... Bueno, porque yo ya preparo el ambiente para que sea un ambiente amable, en el que te das cuenta de que no hay juicios, de que tú has dejado de juzgar a los demás han dejado de juzgarte a ti, todos estamos en el mismo nivel, y entonces empiezas a soltarte, empiezas a divertirte, a reírte, y cuando compartes esa diversión, esa risa y ese no pasa nada, aquí estamos para cuidarnos y para pasárnoslo bien, con un grupo de personas, los conozcas o no los conozcas, uh-huh. De repente ahí aflora una parte tuya, que es esa parte dormida de esa niña interior, que llamamos ese niño interior, que te permite soltar un montón de cosas, de bloqueos del adulto, y empezar a conectar con tu esencia. Y no puede ser, teniendo en cuenta eso que dices, lo de tu esencia, que la sacas, que eso no lo sacas con todo el mundo, es más, es posible que no la hayas sacado antes, de repente la sacas con tiempo. O hace mucho tiempo, de repente la sacas con extraños. Sí. Y sí. No es como que, wow, me estoy desapareciendo. Suena fatal lo de la sacas con extraños. ¿De qué hablamos? Sacas con extraños esa esencia tuya que no te expones con otras personas, y lo estás haciendo con gente que no conoces. Pero es que ellos también, ahí claro, está la gracia, claro. Que estamos todos en el mismo barco. ¿Y luego qué pasa? Cuando, si te encuentras con alguno de ellos por la calle, ¿qué haces? Que no me reconozca, por Dios, al contrario, seguramente se habrá convertido en una de las personas que más cariño le tienes, incluso más que amigos tuyos, porque la has conocido mucho más profundamente. Ahí está. Que a gente que la conoces de años, pero que nunca te has metido a hacer ese tipo de actividades con ellos, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan beneficioso y por eso es tan... terapéutico. Sí, y unitario. A mí me gusta decir que la impro y el juego nos acerca mucho a los demás. Y eso creo que es súper bonito y es algo que necesita el mundo. Más que separarnos, unirnos, ¿no? Uh-huh. Ver las cosas que tenemos en común. De y esas diferencias, pero desde el cariño, ¿no? Desde... valorar también lo que nos diferencia, uh-huh. Pero unirnos más con lo que nos hace parecidos, ¿no? De hecho, yo creo que es recomendable ir a ver alguna obra de teatro de improvisación. Hombre, totalmente. ¿No? Porque no sabes lo que vas a encontrar, aunque la vuelvas a ver en otro momento, ¿no? Supongo. Porque uh-huh. A lo mejor hay, como dices, unas siempre pautas, cambia. Pero claro, es improvisar. Uh-huh. Eso es. Además, a todo el mundo le gusta divertirse, Rosa. A todo el mundo le gusta jugar. Lo que pasa es que tiene que darse el espacio, las personas y la energía adecuada, que eso de eso me encargo yo, como formadora, ¿no? O como, bueno, directora de esa pequeña orquesta. Cuando eso se da, todo el mundo tiene disposición lúdica, que llamamos, ¿no? Disposición al juego, de venga, pues vamos allá. Además, otra cosa muy bonita que tiene el juego es que... cuando entras en esa disposición lúdica, ¿no? Y te sueltas, estás en presente. O sea, te olvidas del pasado, te olvidas del futuro, te olvidas de todos los problemas que traías, te olvidas de todas las cosas que tienes que hacer después, y de repente entras en un momento, un estado mindfulness total, ¿no? Que es súper relajante, súper beneficioso, donde la cabeza trabaja menos y el sentir trabaja más, que es algo que necesitamos mucho y que nos beneficia mucho a nivel salud, uh-huh. Mental y física, ¿no? Uh-huh. El estado de flow, entras en el estado de flow, ¿no? Que te conecta con esa alegría, con ese positivismo, con esa aceptación. Y no puede ser que esto enganche. Claro que engancha, es totalmente adictivo. ¿Verdad? Es totalmente adictivo. De hecho, hay mogollón de gente que he conocido en el primer taller de impro de su vida y que luego han repetido en muchísimos más, conmigo y con otros profesores y con otras escuelas. O sea, es muy adictivo. Oye, dime, ¿esto te puede ayudar luego en tu día a día para algo? Claro, para todo. ¿O queda ahí? Hemos ido a un taller de impro, nos hemos soltado, ya está. No, ya te ha picado el gusanillo, ya sabes que puedes, ya has descubierto que esto te gusta, ¿no? Que es una actividad gratificante y que puedes soltarte un poquito más, te vas dando cuenta de esas cosas y te vas tomando las cosas, yo diría, menos en serio, ¿no? Qué guay, eso menos mola. Dramáticamente, uh-huh. Porque la risa, que va muy a la par con el juego, te hace poder ver las cosas de otra manera, darles como otro enfoque, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta que si eso lo haces en un taller de impro, lo puedes hacer fuera cuando quieras. Y puedes intentar ver las cosas de una forma como más amable, sin preocuparte tanto. Mira, una cosa que a mí también me gusta mucho es que al jugar, al entrar en el estado de jugar, dejas el miedo al error, que es fundamentalmente uno de nuestros mayores bloqueos como personas adultas. Creemos que tenemos que hacerlo todo perfecto. Y entonces esa idea de perfección nos bloquea la creatividad. Porque la creatividad, para ser creativo o creativa, necesitas dejarte llevar y no darle importancia a que hayan errores por el camino, ¿no? Entonces, si tú quitas, no pasa nada si me equivoco, puedes empezar a hacer cosas nuevas, a salir de tu zona de confort, a salir de las cosas que tienes controladas y empezar a probar cosas que no tienes controladas, pero disfrutándolas, sabiendo que, bueno, ya irás aprendiendo a hacerlas. Tú de momento practica, lánzate, ¿no? Y esto es una herramienta muy chula que te da la improvisación, que me parece ideal para la vida. Porque muchas veces dejamos de hacer cosas nuevas porque tenemos miedo a que no nos salgan perfectas. Sí. Cuando empezamos. Y dices, pues esto es imposible. O no perfectas, a equivocarte. A equivocarte, a que... A ver, cualquier cosa que empieces a hacer nueva, la vas a hacer mal al principio. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Entonces, tómatelo un poco más de cachondeo y con esa idea en la cabeza de no pasa nada, estoy aprendiendo, estoy en el principio, fluye y practica, practica, practica, porque la perfección, que yo creo que no existe, pero lo más parecido a la perfección solo llega a base de repetición y experiencia. Y si tú tienes eso claro, entonces dejas de agobiarte al principio y te da muchas más posibilidades de emprender cosas nuevas que te dan miedo por creer que te vas a equivocar o no lo vas a hacer bien. Claro que sí, te vas a equivocar, no lo vas a hacer bien, pero repite y irás consiguiéndolo, ¿no? Y creo que también eso para los principiantes pues les ayuda o nos ayuda a todos, porque todos somos principiantes en algo, a disfrutar más el principio. ¿Sabes? A tomártelo más de, bueno, no pasa nada. Mañana me saldrá mejor. Venga, o no, pero bueno, si no mañana, pasado mañana, da igual. Claro, con deportes, con una profesión nueva, con cualquier cosa. Mira, yo estudié, me saqué lo del coaching hace unos años y al principio mis sesiones de coaching eran un truño y lo digo tranquilamente porque es verdad. O sea, yo no sabía, yo estaba con la hoja, no sé qué, no escuchaba a la persona bien, tenía muchas cosas en la cabeza intentando hacerlo bien, hasta que ya llega un momento que ya empiezas a asimilar conceptos, ya empiezas a fluir, ya te olvidas de los papeles, de las teorías y ya me puedes mirar a la persona, disfrutar con ella y hacer una sesión buena, que todavía me queda muchísimo por aprender, pero ya veo esa evolución en mí, ¿no? Y entonces esto como todo. Hay muchos compañeros que le da miedo porque es que no te sale bien. Pues claro, si es que la vas a cagar, si es que al principio va a ser un truñito lo que vas a hacer. Pero tú tranquila que ya poco a poco lo irás sacando. Entonces, esto es algo muy bueno que nos da la impro. Hemos empezado por el principio de los principios, pero no he mencionado ni a Dan ni a Eva. No he mencionado a Dan ni a Eva, pero creo que Eva, estamos hablando tú y yo de eso antes, que Eva cogió la manzana para salir de su zona de confort, porque estaba harta de mantener la misma rutina día tras día. Improvisó y dijo, pues vamos a ver qué pasa. ¿La cagó? Sí. ¿Nos repercutió a todas? Sí. Pero oye, seguro que aprendió mucho. Es que no podemos contar lo que hablábamos antes de, porque no es horario, no podemos contar lo que hablábamos antes al decirme lo de Eva, ¿no? Improvisó mordiendo la manzana. Pues en algún momento podemos llegar a pensar bonita, habérsela dado a Dan, ¿no? Pero seguramente hubiese sido un mundo muy aburrido, Rosa, todo. Eso tan también, perfectito. También es verdad. Cuando todo es tan perfectito y no hay error, si es que el error es divertido. Mira, una cosa de la que más se ríe el público cuando van a un espectáculo de improvisación es de los errores. Que ahí está la gracia. Es verdad. O sea, poder reírte tú de tu propio error hace que la gente se pueda reír contigo y eso relaja un montón. Entonces este rollo de querer ser perfecto, pero la estás cagando, pero tú no aceptas que la estás cagando y sigues intentando parecer que eso es horrible en realidad. Es mejor que reírte de ti mismo. Claro, reírte de ti mismo, de la he cagado, todo el mundo lo ha visto, pues venga, me río yo y ya nos reímos todos, relajamos y venga, y luego seguimos, ¿no? Y también esto te lo llevas también al practicar la improvisación, esa relajación, ¿no? De que no pasa nada, todos somos imperfectos e imperfectas. Uh-huh. Con lo que decías de voy a cagarla delante de gente desconocida. Sí, pero es que tú también los vas a ver a ellos fracasar y claro, no va a pasar nada, ¿sabes? Y de ahí va a salir algo guay seguro. Exactamente. Bueno, bonito el tema de la improvisación, sobre todo porque también te va a ayudar en tu día a día, en según qué cosas o igual en todo. Y desde luego, oye, ¿tienes algún cursillo pronto o qué? Pues, bueno, estás dando los de la UMH, ya me lo has dicho, pero no, ¿tienes alguno? Doy clases regulares de improvisación profesional para gente que ya tiene experiencia. ¿Qué clases regulares? Sí, clases regulares. ¿Regulares de que son regulinchis o qué? No, son muy buenas. No, regulares me refiero a que hay todas las semanas, que no es cursos intensivos. Ya, lo digo porque como estamos hablando de la masa jorobal, da clases regulares, ¿eh? No, esto es el coaching, ojo, ¿eh? Que esto es nuevo. Aquí llevo con el coaching, llevo dos, tres años. Con la impro llevo 20, Rosa. Algo bien tendrá que hacer, claro, ¿no? Siempre la cago en algunos momentos, pero creo que ahí ya tengo bastante flow. Doy clase los jueves en la cúpula, pero de improvisación profesional ya para gente con experiencia. También doy algún elenco de teatro de aquí de Elche que quieren perfeccionar un poco sus capacidades actorales y fluir un poquito más, conectar el equipo, porque la impro sirve muchísimo para conectar equipos. Uh-huh. También para empresas funciona muy bien. Y mañana tengo un curso en la universidad, mañana pasado, o sea, son dos fines de semana, 30 horazas. Wow. Entramos allá a las 10 de la mañana, salimos a las 8 de la tarde, el domingo igual, el sábado que viene igual, dándole. O sea, oye, yo creo, que también creo los que mira, fundo a impro. Claro, pero luego lo de la impro, seguramente luego te ayuda en la agilidad mental, ¿no? Con tiempo, ¿no? Como claro, improvisar tienes que ser súper ágil mentalmente para que todo fluya, ¿eh? No te puedes quedar ahí, venga, voy a pensar. No te da tiempo a pensar. Tienes que ser muy rápido, pero luego en algunas cuestiones de tu día a día eso te puede ayudar con la agilidad mental también. Claro, la improvisación diría que es el arte de conectar ideas. Uh-huh. Conectar ideas rápidamente, que también es creatividad, porque claro, la creatividad es conectar cosas. Entonces, asocias ideas rápidamente, se te amplía y esto también te viene muy bien para, por ejemplo, buscar soluciones creativas. Porque si no tienes miedo al error, no se te ocurre una cosa, pero se te ocurre otra y otra y otra y otra. Tormenta, y tu mente, ¿no? Como tormenta de ideas. Tu mente se acostumbra a buscar muchas soluciones creativas y fuera de lo común, ¿no? Bueno, eso es algo que también aquí podría venirnos muy bien, ¿eh? Mm. Y hablo ya también de manera personal, ¿no? Que fluya, ¿no? Que tu cabecita trabaje rápido. Claro, entonces el momento que te quedas en blanco, ese miedo a quedarte en blanco en lo que sea, pues no tienes... No te preocupas tanto porque sabes que vas a tener alguna salida por algún lado. Seguro. Entonces desarrollas mucho la confianza y la autoestima de verte capaz de resolver pues cualquier imprevisto del día a día. Ay. Como tú tienes mucho... Mira, te iba a decir... Digo, ¿te puedo decir luego una cosa en antena? A ver, me lo vas a soltar. Porque yo te veo desde aquí, ¿no? Que estoy enfrente tuya y te veo que el spotty, que no sé qué, que un teclado por aquí, que otro por ahí, que una pantalla, que y tocándolo todo y te imagino como un pulpo, una pulpa. Sí. Te imagino como una pulpa. Si yo te dibujase, te dibujaría como una pulpa la pulpa con micrófonos, rosa, audios, botones, de todo. ¿No? Es verdad, tienes razón. Y rápidamente y veo que también solventas, oye, que te has equivocado con el spot y pues lo dices tranquilamente, lo compartes y sigues para adelante. Mm. Así que tú eres una gran improvisadora también, Rosa. Pues mira, muchas gracias. No era algo que habría yo pensado de mí, ¿no? En cuanto a eso, pero que lo digas tú, pues oye, tiene mucho valor para mí, así que te lo agradezco. Que tenemos que dejarlo. Pues nada, ha sido un placer, ya lo sabes. Bueno, igualmente. Venir aquí cada vez me da menos tiempo, que lo sepas, ¿eh? ¡Jolín! Antes estaba una hora hablando de cine, ahora estoy 20 minutos. Pero porque hablabas de cine, ahora es de improvisar, entonces improvisa 20 minutos, y es que claro, el tema. Ya verás cuando lleguemos a los premios Max, estamos trabajando en ello. ¿Sí? Ya me tomarás más en serio. ¿Qué son? ¿Los premios Max? ¿No sabes lo que son? Por Dios, los premios del teatro, para las ay, mejores perdón, funciones y obras del teatro. Perdón. En Hollywood están los Oscars, los Goya para el cine, bueno, y muchos otros para el cine. ¿Qué ha pasado en los Oscars? ¿Lo sabes tú que estás puesta? No me he enterado. ¿Qué ha pasado? ¿De qué ha pasado? Anda, los Oscars ya. Sí, claro. ¿Quién se lo ha llevado? Pues se la ha llevado la película esta, la pobre... A mí me ha dado pena Demi Moore, porque... No se lo ha llevado. No se lo ha llevado ella. ¿Y sabes que tú has visto La Sustancia? ¿Sí? pues va de la vejez, ¿no? Y de cómo las jóvenes te quitan el trabajo. Pues es justo lo que le ha pasado, le han quitado el Oscar una chiquilla de 20 años. Pobre tica, me da pena, ¿eh? Pero espero que sea improvisadora, se lo tome bien. Sí, seguro que sí. No pasa nada. Es como la ley de Murphy, ¿no? O algo así. Le ha pasado un poco como la ley de Murphy. Ay, ha hecho una peli de la joven que le quita... Y una joven le quita los caros. Sí, pasa mucho eso, que luego a los actores, a las actrices, les pasa en la vida justo lo que les ha pasado a sus personajes. Bueno, pero ya ha tenido esa nominación de Mimur, que yo creo que se la merecía también. Tenía muchas, y muchos premios en los festivales previos a los Oscar. Pero claro, si le ves la cara de la están enfocando en la pantalla como, venga, que salgo, venga, que salgo. De repente se la dan a la otra que le habían dado ya mogollón de premios a esa película. ¿Sí? Y fue como... Sí, pobrecita. Tuvo que improvisar. Sí, sí, sí. Bueno, no pero un beso nada. Aquí, desde aquí, a Demi Moore, que nos está escuchando. Por si no has visto La Sustancia, la tienes que ver. Te avisamos de... Que te vas a reír, sobre todo al final. No lo entendemos. Es algo que no entendemos, pero la tienes que ver hasta el final y te quedarás como nosotras. ¿What? ¿Qué ha pasado? Hay que hacer un cineforum de La Sustancia. Pues, cuidado, que yo te tomo la palabra. Dentro de 15 días te veo porque no quieres venir el viernes que viene, pero en 15 días vienes y ya nos cuentan más cosas. No me fuerces que vengo y te cuento unos chistes. Oye, falta nos o hace. Te saco unas cartas, mi herma, que ahora soy pitonista también. Oye, algo pato. ¿Por dónde te seguimos? Por la calle no, pero... Por la calle no me sigáis. Además voy en bici, voy más rápido. En improvisación, vale. Redes ahí. Sociales o ponéis improvisación, ahí lo de acción, o sea, no era solo por meterle una C, sino porque la acción me parece importante también en la vida, hay que actuar. Yo lo había entendido lo del título. Que es que tú eres muy lista, va a ser te eso. Parió tu madre así. Muy lista. Gracias, Miriam. Un besote, Rosa. Hasta dentro de 15 días, feliz bonita. Fin de semana a todos. Igualmente. Llega a Alicante el Festival Costa Sonora, con los mejores artistas de música urbana, RVFV, Hard GZ, Sticky MA, Kid Keo, Marina Reche, La Pantera, Lucho RK, Albama Ice y muchos más. Los días 2 y 3 de mayo en el recinto multiespacio Rabassa. No te pierdas el primer gran festival de la temporada y vive la experiencia Costa Sonora. Compra tu abono de 2 días en www.costasonora.es. A un paso de la Basílica de Santa María y a un bocado de la mejor carne que probarás en Elche. En Sinapi seleccionamos nuestros cortes junto a la carnicería madurada, las carnes de primera calidad, cocinadas al punto perfecto para que cada corte sea una experiencia única. Reserva tu mesa en nuestra web sinapi.es y ven a probarlo. ¡Madre mía, que se han vuelto locos! ¿Pero qué pasa? Que Tiendas Anticrisis El Castor vacía sus almacenes con una gran selección de productos con hasta el 70% de descuento. ¿Pero a dónde vas? ¿Tú qué crees? Hasta el 22 de marzo, descuentos de hasta el 70%. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan... Y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro. Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres aumentar las ventas de tu empresa? Con ABC Artes Gráficas es posible. Catálogos de lujo para hacer tu producto más visible en el mercado. Pequeñas tiradas de packaging para lanzar tus novedades, sin mínimos. Y todo con materiales certificados PFC y FSC que reducen tu huella de carbono. ¿Qué necesitas? Con ABC Artes Gráficas es posible. En Polígono Industrial de Carrús, Elche. Aterriza en nuestras instalaciones... uno de los eventos más esperados. Los Ankara Days de Volvo. Del 13 al 18 de marzo, liquidación de stock en vehículos kilómetro cero, de gerencia y en 40 unidades seleccionadas Select. Puedes beneficiarte de descuentos de hasta el 45% y ahorrar hasta 28.000 euros en la compra de tu nuevo Volvo. Además, disfrutarás de 36 meses de garantía oficial. Tenemos XT40 desde 25.500 euros. ¿A qué esperas para reservar tu cita? Visítanos en Ankara Motor, Carretera de Ocaña 4042 y en Elche, Sor José Falcorta 35, ankaramotor.es. De lunes a viernes disfruta de nuestros menús de mediodía por solo 14,75 euros, con platos creados con ingredientes frescos y de cercanía, con ese toque especial que solo Salifum sabe dar. Y todo sin prisas, a tu ritmo, sin turnos, porque amamos la sobremesa. ¿Te atreves a conocernos? Estamos frente al Corazón de Jesús, a un paso del centro. Reserva tu mesa. Restaurante Salifum. Este es el sonido del placer que provoca entrar en Cash Gourmet y la Casa de las Golosinas. Visítanos y descubre todos los sabores y colores para endulzar tus celebraciones, bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Nos encontrarás en la carretera del León, kilómetro 0,6. Aterriza en nuestras instalaciones uno de los eventos más esperados. Los Ankara Days de Volvo. Del 13 al 18 de marzo, liquidación de stock en vehículos kilómetro cero, de gerencia y en 40 unidades seleccionadas Select. Puedes beneficiarte de descuentos de hasta el 45% y ahorrar hasta 28.000 euros en la compra de tu nuevo Volvo. Además, disfrutarás de 36 meses de garantía oficial. Tenemos XT40 desde 25.500 euros. ¿A qué esperas para reservar tu cita? Visítanos en Ankara Motor, Carretera de Ocaña 4042 y en Elche, Sor José Falcorta 35, ankaramotor.es. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Do you believe in magic? In a young girl's heart, how the music can free her whenever it starts, and it's magic. Bueno, y de un momento improvisado con Miriam Villalobos a momentos mágicos en este espacio llamado Magia sin Chistera con Joan Vidal. Hola, Joan, buenos días. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Muy bien, encantada de verte de nuevo cada viernes, y es que viene el viernes, y es que no me puede gustar más. Aunque vinieras un lunes, martes, también me gustaría, que lo bueno, sepas. Bueno, pero no está mal, ¿no?, terminar la semana. No, hombre, no está nada mal, ¿qué quieres que te diga? Venga, que estamos a 15 minutos de alcanzar la una de la tarde. Vamos a aprovechar este ratito contigo. Vamos con preguntas y respuestas. ¿Qué te parece? Muy bien, estupendo. ¿Vale? Hoy vamos a por ti. Un test, ¿no? Venga, hoy vamos a por ti. Vamos a preguntarle cositas a Joan Vidal, como por ejemplo, así lo conocemos un poquito más también, en tus shows. Uh-huh. ¿Has fallado alguna vez? ¿Fallado alguna vez? Sí, sí, fallado o no. Bueno, sí. Fallar es como... Nos situamos en concepto de error, garrafal, del mago, catástrofe. Pues a ver, sí he fallado alguna vez y es normal. No habrá ningún mago en todo el mundo que no haya fallado alguna vez. Lo que pasa es que el fallo en magia se puede disimular. Ah. ¿Cómo? Pues porque al final los magos en casa trabajamos mucho, y entonces estos juegos que ve el público los vamos maquillando de alguna forma para que si en algún momento el plan A que teníamos inicialmente no sale bien, pues salir por la tangente y tener un segundo final alternativo, entonces el fallo queda un poquito camuflado. Si me preguntas si he fallado alguna vez de fallar estrepitosamente, que no hubiera solución. ¿Se ha dado cuenta el público? Pues tendría que hacer memoria. Creo que no he tenido nunca un fallo tan garrafal de que algo salga muy, muy mal. Pero sí que algún fallo de estos de decir, ostras, ¿y ahora qué hago? Y en mitad del show, pues improvisar. Que fíjate, como hemos hablado hace un ratito. De improvisación, ¿verdad que sí? También sirve hasta para los magos, tienen que improvisar. Mira que Miriam decía que para todo en la vida te puede venir muy bien pues tener esa respuesta rápida, ¿no? Claro, yo de hecho he trabajado cursos de improvisación, como los que contaba Miriam, y al final te ayuda muchísimo, ¿no? Ese momento de no quedarte en blanco. Claro, cuando empiezas en esto, como cualquiera, tienes un fallo y te pones nervioso, se te nota en la cara. Luego, con el tiempo, cuando tienes un fallito, como en casa lo trabajas tanto, pues se nota mucho menos. Claro. ¿Es lo mismo fallar a que el juego no te salga como esperabas? ¿Es claro, diferente? Al final, justo van un poquito como de la mano. O sea, hablaba de fallos estrepitosos. Yo he visto a artistas que han estado encima de un escenario que el juego ha salido mal y han tenido que salirse de la escena y ha acabado el juego de magia. Esto lo he visto sobre todo en congresos de magia, en concursos de magia, porque los concursos muchas veces van como milimetrados, con toda una exactitud muy precisa y demás, y hay determinados artistas que tienen números que son excelentes y un fallo puede condenar todo el juego de magia. Entonces, por ejemplo, aquí a veces sí que puede ser que un fallo te condene y tengas que dejar el número, y por el contrario, como decías ahora, si alguna vez algo no salió como lo tenías esperado, no pasa nada, porque para eso los magos en casa trabajamos en plan B, C, D, F, G. Entonces muchos de los juegos que hacemos encima de un escenario no todas las veces salen como tenías esperado, porque al final nuestro público es un público activo. Claro. Y si tú tienes pensado sacar un espectador a escena y que de repente pues se vaya por un camino y de repente el espectador va por el camino contrario, pues ya al final te lo cambia como tú tenías esperado. Hablando de público, ¿tienes alguno favorito? ¿Qué público para ti es el favorito? Pues mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho el público adulto, pero porque me gusta mucho trabajar con público adulto, porque la magia que yo creo va muy bien enfocada para ellos. Pero si tuviera que quedarme con algún público favorito es el público infantil, los niños. El niño es el que no tiene pelos en la lengua, el que te dice todo, el que de repente, si él intuye que tú has hecho algo de alguna forma, te lo va a decir en medio del show. Entonces te hace estar... Es de los que se van a levantar y dices, ¡se ha equivocado! Se ha equivocado, lo tienes en la manga, claro. Eso lo ha, tal, te ha ayudado a alguien, un compinche, no sé cuántos. No tienen filtro. Claro, no tienen filtro, no tienen pelos en la lengua. Entonces ellos, en mitad del show, dicen lo que piensan y tú tienes que intentar de alguna forma reconducirlo para decirle, no, mira, tú piensas que esto ha sucedido así, pero no, no, mira, mira, que no pasa así, que esto puedes ver, examinar el material y demás. Entonces me gusta mucho ese público porque te hace estar muy activo, muy alerta, y luego, pues eso, son, digamos, un público muy... Me daría un poquito más de miedo, ¿eh? Sí. Con ellos, no sabes por dónde te van a salir. Es un público, la verdad, que yo les respeto muchísimo, y sobre todo me pasa una cosa con los niños, y es que muchos de ellos es la primera vez que ven magia. Entonces, yo cuando trabajo para niños tengo que estar al 100%, claro, porque quiero que ellos se lleven un buen recuerdo de esa experiencia para que cuando sean mayores y vean que hay un espectáculo de magia, pues tengan ese recuerdo, esa, digamos, ese cariño hacia la magia y puedan ir a un show de magia a disfrutarlo. Porque si tienen una mala experiencia cuando son niños, no, pues vuelven. De repente no vuelven a ver magia y claro, es una pena. En cuanto a público, lo tengo claro, pero ¿y en cuanto a magia, tienes alguna rama favorita? Claro, te decía hace un ratito que a mí el público adulto, digamos que me gusta mucho, porque de hecho suelo trabajar mucho con público adulto, porque a mí una de las ramas que más me gusta de la magia es la cartomagia, la magia que se hace con cartas. Me gusta mucho porque tiene mucha versatilidad y por una baraja de cartas tú puedes hacer, no sé, 24 horas de magia seguidas si quieres. Bueno, si tienes los conocimientos. Si eres Juan Tamarit. Si eres Juan Tamarit, por supuesto, claro. De hecho, Juan Tamarit, claro, en España tenemos grandísimos referentes en magia como Juan Tamarit, Arturo Ascanio, Pepe Carroll y demás, que han sido todos magos excepcionales con cartas. Entonces yo creo que quizá yo estoy muy influenciado por ellos y me gusta mucho la cartomagia, por esa gran versatilidad que te digo que tiene, que puedes hacer muchísima magia con solamente 52 cartas. Y por eso también intento muchas veces simplemente muchas veces cuando monto espectáculos, en algún momento determinado del show hay cartomagia. Y últimamente con las nuevas tecnologías, las redes sociales, incluso en televisión, se desvelan cosas sobre los juegos. ¿Tú qué piensas de que se revele esta magia? Mira, al final, por hacer un símil, que se desvele magia ha pasado siempre. Yo recuerdo las primeras veces que yo veía magia, era en un programa que hacían en Antena 3, creo que era el mago enmascarado. Uh-huh. O sea, salía un tipo con una máscara, ocultando su rostro para que nadie supiera quién es, y desvelaba cómo se hacían grandes juegos de magia. A mí me molesta porque al final esos juegos que se suelen desvelar no son juegos que ha creado ese mago que los desvela. Es decir, los magos al final creamos juegos de magia, ponemos mucho tiempo, mucha esfuerzo y dedicación, y de repente alguien que no sabe nada de cómo se ha creado este juego, simplemente conoce el secreto, lo desvela. Por hacerte un símil, la sensación también que experimenta un espectador cuando entiende cómo es un juego de magia, cuando conoce el secreto o el truco, es la siguiente. Imagínate que tú estás viendo una película, por ejemplo, como El Sexto Sentido, que creo que mucha gente hemos visto, y de repente te cuentan el final. Pues esa sensación es un poquito parecida a la que podrías sentir cuando te cuentan cómo es un juego de magia. Entonces, no me gusta que se desvele magia. ¿Por qué? Primero, porque provocas en el espectador una sensación que digamos que va a perjudicarle en cuanto a la emoción que siente cuando vive una experiencia mágica. Segundo, porque muchas veces el que desvela el juego de magia no es el creador del juego de magia. No obstante, tengo que decir que hay mucha gente que desvela magia o divulga magia Y si esto se hace, por ejemplo, en libros dedicados a magos o en vídeos dedicados a magos, no me parece un gran problema, porque al final el público que lo consume es un público que, claro, que va a dedicarse a crear estos juegos de magia. Entonces ahí sí que me parece bien. El problema es como cuando pasaba en Antena 3, que de repente tú cambiabas por la mañana un domingo, ponías la tele y te encontrabas a un mago explicándote cómo se hacía un juego de magia. Y tú era como, mi madre me decía, yo no quiero verlo. Y ella pues directamente pues cambiaba de canal. Había otros que tenía curiosidad y lo veía. Al final no te aporta nada saber cómo es un juego de magia. ¿Y qué piensas sobre los compinches que hay en, no sé si siempre, pero en algunos momentos o con algunos magos? ¿Qué opinas de esos compinches? Pues mira, de la figura del compinche nos extenderemos en algún programa, porque es una figura muy curiosa, y es que hoy en día, por suerte, yo estoy completamente en contra del uso de compinches, porque al final me parece que son un atajo. Entonces, para llegar hacia un camino, si tú utilizas un compinche, al final estás utilizando un atajo, y lo que significa es que no te quieres esforzar demasiado a la hora de crear un juego de magia que impacte a tu público. Entonces, por ese lado, a mí los compinches no me gustan nada. Antiguamente, hace 200 años, era muy común que algunos magos profesionales actuasen en teatros y tuviesen, pues, entre el público gente que les ayudaba y, claro, y les facilitaba, digamos, la tarea. Pero esto al final, para que la gente que nos escucha lo entienda, es como, imagínate, Rosa, que tú y yo hablamos antes de ponernos a grabar aquí, de que nos escuchen, y te digo, Rosa, ahora cuando te diga, tú vas a decir el número 23, ¿vale? Hemos hablado, Rosa, piensa un número. Y ya lo tengo. Dices, ¿no? El 23, claro, tú eres una buena actriz, interpretas que has alucinado, y la gente alucina. Pero ese pacto que tenemos los magos con el público de lo que voy a hacer es real, ahí se rompe. Entonces, digamos que el uso de compinche a mí personalmente no me gusta. No significa que haya grandes magos de todo el mundo que a día de hoy utilizan compinches en algún momento determinado de su espectáculo. Yo me parece, como digo, que es un atajo y es un camino muy cómodo para el artista que está en el escenario. Por tanto, pienso que debemos esforzarnos un poquito más a la hora de crear nuestros juegos de magia. Y tengo que decir que de compinches nosotros nada, ¿eh? Que siempre que me has hecho algún juego de magia ha sido real todo lo que se ha podido ver o escuchar, ¿eh? Nunca hemos estado compinchados. ¿Por qué no terminamos contando alguna anécdota? Bueno, pues seguro que has tenido muchas. Alguna anécdota mágica. Venga. Por ejemplo, bueno, sí he tenido muchas. Mira, te voy a contar dos así muy rapiditas. Por ejemplo, vale. Yo hace muchos, bueno, creo que 7-8 años, trabajaba todos los fines de semana en un restaurante en Altea, haciendo magia de cerca y magia de salón. Mira, una cosa curiosa, por ejemplo, que me pasó es que iba haciendo magia por las mesas y había me paré en una mesa en la que habían tres personas y me puse a hacer magia y el cliente estaba alucinando, bueno, le encantó todo lo que estaba viendo. Lo que pasa es que, bueno, pues era un espectador que llevaba una noche pues tomando vino, copas, cervecitas y demás, iba contento y en un momento determinado yo iba hecho un pincel, iba pues con mi camisa blanca, mi corbata, mi americana, muy, muy arregladito, y en un momento determinado vi un juego de magia y dijo, ¡no me lo puedo creer! Con tanta efusividad que su copa salió volando, su copa de vino, y cayó justo en mi camisa blanca inmaculada. Entonces, bueno, pues tuve que hacer el resto del show de ese día con una mancha de vino tinto. Pero he de decir que este cliente, bueno, me pidió disculpas, por supuesto, y demás. Y no solo eso, sino que luego me contrató varias veces para hacer espectáculos. Entonces, bueno, fue una reacción muy espontánea, pero bueno, como una anécdota no está nada mal. Bueno, no está nada mal. Hombre, al final tuviste que improvisar también, ¿no? Lo bueno sería que hubieras hecho desaparecer esa mancha o que sacaras otra camisa, pero eso no lo tenías. No ¿Llevas recambio por si acaso? Desde entonces siempre llevo en el coche doble americana, ¿ves?, doble camisa y demás. Y mira, y otra cosita muy rápida que te cuento. Sí. En otro show, también en este sitio, me pasó que tenía que hacer luego un número de magia general para todo el mundo en el que iba a utilizar un huevo. Entonces, cuando estaba preparando el número y demás, guardé un segundo el huevo en el bolsillo. Digo, bueno, ahora luego lo saco, lo coloco en el maletín y demás. Y cuando fui a recuperarlo, el huevo estaba completamente estrujado y estaba todo mi bolsillo lleno de clara de huevo, de yema de huevo, todo pringoso. No era un huevo duro. No era un huevo duro y claro, y fue muy, muy incómodo porque inmediatamente de ahí, claro, saqué todo eso que era un pringue, me tocó ir a la cocina del restaurante con una señora súper amable y maravillosa, intentamos limpiar la mancha y demás. Al final hice todo el show sin americana, pero claro, con estas dos experiencias, si yo vuelvo a actuar y no llevo doble americana, doble camisa, llevo doble de todo. Al final hay que darle las gracias, espectador. Efectivamente, y es que de todo se aprende. ¿Has visto? Bueno, pues hoy hemos conocido a Joan Vidal un poquito más en esa faceta, ¿no?, de su magia maravillosa,

En Radio Marca Elche es momento de irnos con la actualidad sucedida en nuestra ciudad hasta el momento y te contamos que comienza la recuperación de espacios verdes en el ajardinamiento de los entornos de la Ronda Sur, y es que a partir de hoy la conocida como Ronda Sur pasa a llamarse Ronda Rey Felipe VI. El gobierno que lo aprobó ayer asegura que esta denominación era necesaria, ya que es una forma de hacer homenaje a su majestad el rey por sus 10 años de mandato y a la propia Constitución. Esta mañana desde el Ayuntamiento ya se ha hecho llegar a la Casa Real la notificación. Además, también te contamos que vuelven los conciertos mínimos a las Clarisas con su cuarta edición. Hablamos de cultura y música porque ya conocemos cuándo se celebrará el nuevo ciclo de conciertos en el Patio de los Naranjos del Convento de las Clarisas. Esta nueva edición tiene programada diferentes propuestas musicales para las mañanas de los domingos entre los meses de marzo a mayo y comenzarán el próximo domingo 16 y su entrada es gratuita. Aigües d'Elx destina 1,2 millones a la construcción del tanque de tormenta en Arenales. Ha adjudicado Aigües d'Elx las obras para construir el tanque de tormenta en Arenales, en la avenida San Bartolomé de Tirajana, por 1.200.000 euros y con un plazo de ejecución de 7 meses. El objetivo es evitar inundaciones en episodios de lluvias torrenciales en este punto del litoral. También han adjudicado las obras de renovación del segundo tramo de la calle Antonio Machado. Y también te contamos que Aigües d'Elx destinará 75.000 euros para conmemorar su 25 aniversario con una escultura. En el Consejo de Administración de ayer, jueves, también se aprobó para una escultura conmemorativa por el 25 aniversario de la empresa mixta Aigües d'Elx. El edil de Aguas ha explicado que se encargarán por 75.000 euros un elemento escultórico para reconocer el trabajo que esta compañía realiza desde que se puso en marcha en el municipio. Más noticias en el País Vinalopó. Casi un 60% de familias han escogido el castellano como lengua base. El castellano fue la lengua base que ganó en Elche en la consulta telemática que del 25 de febrero hasta el 4 de marzo se llevó a cabo en los colegios e institutos para elegir entre el valenciano y el castellano como lengua principal de cara al próximo curso escolar. Bueno, pues 6 de cada 10 familias eligieron en Elche el castellano. Este resultado conlleva varios cambios en algunos centros educativos. Y el alcalde además compartió los resultados de la consulta de la lengua en sus redes sociales. Nada más conocerse los resultados de la consulta, los compartió en sus redes sociales. Aseguró que en Elche 6 de cada 10 padres han elegido el castellano como lengua vehicular y 4 de cada 10 el valenciano. Afirmó que tenemos dos preciosas lenguas que tenemos que conocer y promover e hizo un llamamiento a la normalidad tras esta consulta, que ha sido polémica al considerar algunos sectores, sobre todo de la izquierda, que solo sirve para despertar de nuevo el debate lingüístico entre la comunidad educativa de forma innecesaria. Más noticias. El abogado José Sempere recibe un homenaje con el premio Tomás Vives a su larga trayectoria profesional. Y es que el Colegio de Abogados entregó el premio del primer certamen jurídico Tomás Vives, que reconoce la trayectoria profesional y premian la investigación y la defensa de los derechos fundamentales. En esta primera edición se ha distinguido a José Sempere por sus más de 60 años dedicados a la abogacía, mientras que una profesora del CEU y la ONG We Defend han sido las que han logrado los premios de la investigación y defensa de los derechos humanos. Y te contamos también que Teleelch presenta su cobertura de Semana Santa 2025, y es que ayer en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, clientes y cofrades asistieron por la tarde a la presentación de la programación especial de Teleelch para Semana Santa 2025. Ofreceremos retransmisiones en directo desde el Gran Teatro, la Basílica de Santa María y puntos estratégicos de la ciudad, más allá de la Plaza de Baix. La emisión incluirá imágenes aéreas, cámaras en distintos enclaves y una señal accesible a través de la web, la app y redes sociales. La Trenca del Guío y el Martes Santo volverán a ser momentos clave de la retransmisión, tras haber alcanzado picos de hasta 38.000 hogares conectados en 2024. Además, la app de Teleelch se consolida como una herramienta indispensable con su sistema de geolocalización en tiempo real. Y también te contamos que el Plactum Mariae, drama litúrgico del 14, el siglo XIV, se representa este sábado en el convento de Santa Clara, este sábado por la tarde en el monasterio de Santa Clara, situado junto al puente del Bimilenari. Se representará el Llanto de María. Es un drama litúrgico muy antiguo, anterior al teatro y por tanto también al misterio, que solía contarse los Viernes Santo y lo hacían para representar el llanto de la Virgen ante el cuerpo crucificado de Cristo, su Hijo. En 2020, el musicólogo Rubén Pacheco rescató esta partitura, datada del siglo XIV, de los archivos parroquiales y la ha representado desde entonces con las voces del coro que ha creado bajo el nombre de la mano de Guido. Mañana además se volverá a escenificar en la iglesia del convento de Santa Clara con entrada gratuita y será a las 6 de la tarde. Y también mañana sábado se celebra el 8M sin unidad por parte de los colectivos feministas ni de los grupos políticos. En Elche no se ha conseguido este año ni la unidad política ni feminista a la hora de celebrar el Día de la Mujer. La coordinadora feminista ha convocado con el lema "En el derecho de las mujeres, ni un paso atrás". Para mañana sábado en la plaza del Algeps, una serie de actividades al aire libre, mientras que la Asamblea 8M ha convocado la fiesta para las 5 de la tarde en la Plaza de la Paradora con el lema "Contra las opresiones feministas, adelante". Dos horas más tarde, a las 7 de la tarde saldrá una manifestación hacia la Plaza de Baix para acabar con la lectura del manifiesto "Batucada y Muxeranga Feministas". También te contamos que mientras que el Ayuntamiento ha convocado su acto institucional en la Plaza de Baix a las 12 del mediodía, una hora más tarde del inicio de la fiesta de la Coordinadora Feminista, con una ampliación de la exposición "Una mirada de mujer". Y te contamos en sucesos que fallece el maestro pirotécnico Pedro Luis Sirven en la explotación de su fábrica, en una exposición que tuvo lugar en la fábrica de Foncalent. Ayer, el mundo fallero en nuestra provincia se vistió de luto por el grave accidente ocurrido en la pirotecnia de Hermanos Sirven, ubicada en Foncalent. Un muerto y cuatro heridos fue el resultado de las explosiones registradas que provocaron un incendio en la fábrica. Y además, debido al humo y a la petición de los bomberos, tuvo que interrumpirse el AVE entre Alicante y Madrid. Un fallecido Pedro Luis Sirven, el propietario de la pirotecnia, era muy conocido en el sector al tratarse de un profesional con una larga trayectoria y también discípulo de los hermanos Caballer. Los maestros del fuego en la Comunidad Valenciana, el pasado año Hermanos Sirven, fueron los encargados de lanzar la mascleta nocturna en la Plaza de Castilla y además también participaron en el concurso de mascletas, lanzando la del pasado 9 de agosto. Y terminamos contándote un corte de cruce de calles, perdón. La calle Cauce se cierra al tráfico hasta la finalización de las obras en un colector. Informamos ahora a los conductores porque la calle Cauce, en sentido circulación Victoria Kent hacia el puente del Bimilenari, se mantiene cerrada al tráfico desde las 9 de la mañana hasta que finalicen las obras que se están llevando a cabo en un colector. El desvío alternativo son las calles Victoria Kent,